Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es fresa, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. El Lord reina en Berlín. Estúpidos e insensatos, verdugos, ¿no os dais cuenta de que vuestro orden está levantando sobre la arena? La revolución se erguirá mañana en su victoria y el terror se pintará en vuestros rostros al oírle anunciar con todas sus trompetas: era, soy y seré. Rosa Luxemburgo. Muy buenas. Buenos días, chicas. Qué hermoso arrancar este espacio de La Pesquisa con las palabras de Rosa Luxemburgo. Qué lindo, qué lindo. La Pesquisa de hoy... Bienvenido, antes gracias, que nada, Ricardo. Buenos días, chicas. Qué bueno que estás acá. Yo quiero contarle a la gente que está al otro lado que nuestro amigo Ricardo siempre llega con algo rico para compartirnos. Sí, y ese es un gesto de amor que vale la pena resaltarlo. Hoy, nada más. Gracias. Hoy con merenguitos. No, me doy la palabra, gracias. No, me encanta. Bueno, yo no vengo del... No quisiera colgarme ahí antes de decir tantas cosas, ¿no? Pero no vengo a hacer una columna, digamos, para traer cosas que, desde el maestrito Ciruela. Nada más lejos de... Uh-huh. Nada más lejos. Además, usted tampoco quiere las maestras Ciruelas y los maestros Ciruelas. No, para nada. Pero sí, me gusta la idea de compartir con ustedes, especialmente esta segunda vuelta de La Pesquisa. Primero, gracias a Pablo, porque fue la primera época, porque siento que acá hay otra tensión, una tensión que nos pone en juego a los hombres de mi edad, por ejemplo. A ver. Claro, por eso es que estamos pensando todo el tiempo cómo dejar de lado aquellas costumbres que nos han educado, ¿no? Nos han marcado con un mandato muy fuerte desde el capitalismo y desde el capitalismo machista. Uh-huh. Entonces, entrar a este estudio y con ustedes es siempre una tentación a abrir la cabeza y pensar más que decir. Qué eso, bueno. Eso es como una especie de, no sé, qué bueno escuchar eso. De halago. En mi barrio es un halago. En mi barrio eso es un halago. Claro. Pero bueno, como La Pesquisa es una columna breve, siempre la idea es traer tensiones. Uh-huh. Así que hoy partimos de la palabra octubre. Claro, octubre. Me gusta. Juego de octubre, ¿no? De sí. Regreso a octubre. Claro, y porque para el mundo y para los argentinos ya empezamos la semana pasada pensando el peronismo. Uno dice octubre y piensa en el peronismo. Desde todos los ángulos posibles. Pero decir octubre en el mundo es una sola cosa, es la Revolución Rusa. Uh-huh. Entonces, como esta columna también pretende tener a veces una especie de juego dicotómico o más bien una tensión dialéctica, me gusta más que dicotómica, entre la historia y la literatura, pensamos en los cuentos rusos, ¿sí? Y pensamos en una exposición, en una raíz y básicamente en una flor. ¿En una flor? Sí, en una flor, en rosa. En la rosa, mejor de todas las flores. La más clara y de la Revolución Rusa, rosa, ¿no? De todos los tiempos, diría sí, yo. Sí, sí. Entonces, todo eso me lleva, y esto es muy personal, pero lo quiero traer sobre la mesa, al 20 de octubre de hace unos cuantos años. ¿Qué pasó el 20 de octubre de hace unos cuantos años? Murió Mariano Ferreyra. Bueno, ayer lo recordábamos, de hecho, también. Claro. Así que yo le quiero dedicar La Pesquisa, con el permiso de ustedes. Claro. A la memoria de este joven luchador del Partido Obrero, que, bueno, fue asesinado por esas torpes... Por la patota. Patotas que, digamos... que siempre están a la orden como un lumpenaje que no piensa, que solamente es un arma, Así que a la memoria de Mariano y de todos los luchadores como él, va la pesquisa. Ahí va. Bueno, Rosa y León. Rosa y León. Sí, bien. Rosa y León. ¿Por qué Rosa y León? Porque uno podría decir, bueno, podrías haber traído una tensión entre la historia o una tensión dentro de la literatura o cruzarla. Sin embargo... Dos personajes en esta casa. Sí. ¿Vos sabés que no escucho bien con este? ¿Mejor me lo saco? Como usted quiera. Sí, sí, podemos probar con este. Sin la cuestión es que... ¿Sí? Usted tiene todo habilitado. Usted haga, deshaga. Ahí está. Muchas gracias. A ver. Hola, sí. No. Ay, seguimos, seguimos sin el micrófono. Escucho el aire, escucho. No, con el micrófono, por favor, sí. Lo cierto es que cuando decimos León, nos referimos a los cuentos. ¿No? Queremos hablar del cuento ruso, básicamente anterior a la revolución. Y. ¡Ay, qué bien que se escucha acá! Y. y posterior a la revolución. Los rusos son un género en sí mismo. El cuento existe en Occidente por muchas razones, al cuento como lo conocemos. Pero el cuento en el mundo entero, digamos, considera a los rusos como los que han sabido desarrollar a partir de la propia existencia una literatura mundial. Por aquello de que cuenta como es tu aldea y contarás el mundo. León Tolstoy, Chekhov, quizá el más destacado cuentista del mundo, Chekhov. Dostoyevsky, que nos lleva desde la literatura a la filosofía. Bueno, hoy traje un cuento que tiene mucha actualidad. Y como el cuento, bueno, tiene su extensión, por supuesto. Sí. Estos tipos tenían tiempo para escribir, porque si uno los ve, mirá, por ejemplo, mirá el tomo. Sí, sí, sí, justamente cuando usted entró con ese libro, yo dije... Qué exagerado. Claro. Apalala. Claro, no, traía... Y además una edición, quiero describírsela a la audiencia, ¿no? Ricardo entró con los merenguitos, corriendo bajo la lluvia, con un libro rojo de... A ver, ¿cuántas? Mire. Sí, tiene... ¿Cuántas páginas tiene este libro? Creo que son 7.033. No sé, aproximadamente, ¿no? 1.200. Tapa dura, tapa roja, olor a libro viejo que se siente más en este día de lluvia. Claro. Un libro de Tolstoy. Claro, los rusos tomaron la literatura como una forma de, digamos, de incluir el conflicto social en el arte, ¿sí? Y digamos como exponentes de esa literatura, voy a traer solamente un cuento. Sería imposible hablar de los cuentos rusos y no leer algo, ¿no? Entonces, básicamente quiero contar lo siguiente. Hay un cuento que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? El mismo León es un aristócrata en su nacimiento. Uh-huh. Es un conde, uh-huh. El conde Lev. Y de hecho, en su vida adulta, cuando ya está decidido, después de haber sido militar, ¿no?, de esa Rusia zarista, y pasar a la comprensión de lo que, digamos, debe hacer con ese arte que ha descubierto desde muy joven, que es escribir, se dedica básicamente a dos cosas, uh-huh. A la vida campesina y a escribir. ¿Usted sabía que, paréntesis, Tolstoy era vegetariano? Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, señor. Mire. Sí, señor. Datos no, como curiosos. Me gusta. Yo no sabía. Pero no, claro, es una decisión que tiene que ver en este momento que yo le digo. Es un vegetariano tardío, diríamos. Porque, ajá, claro, cuando abandona la vida de los ricos... se dedica al campo y a los campesinos, a organizarlos, inclusive. Organizarse con los campesinos. Organizarse él con los campesinos. Uh-huh. Lanza toda una prédica en contra de la comida de carne, así que es uno de esos proto-vegetarianos. Mire usted. No veganos, ¿no? No. Sería demasiado hippie. Si uno lo ve, lo traemos a vivir a los hornillos. Y con esa barba larga, ¿viste? Podría andar perfectamente, ¿no? En el barrio acá. Bueno, uno más. Lo cierto es que yo quiero hablar 2 minutos de ese cuento, pero la idea es invitarle a la audiencia para que lo busque y lo lea. no es tan extenso como suelen ser las novelas de Tolstoy, ¿no? Que necesitas un año para terminarla. El cuento dice, relata la historia de un personaje que se lamenta de no tener tierras. Érase una vez un campesino llamado Bajón, que había trabajado duro y honestamente para su familia, pero no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. Ocupados como estábamos desde la niñez trabajando, la madre tierra pensaba a menudo: los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra. Es un fragmento y el cuento va desde... Yo lo quisiera relacionar con otro personaje que queremos mucho, que es Pablo Freire. Porque en Pedagogía del Oprimido, ¿qué nos dice Freire? Debo. Acerca de que la liberación de este hombre oprimido vendrá cuando mate, porque lo dice literalmente, al opresor que tiene dentro. ¿Ya? Esto dice don Pablo Freire y lo adelanta en un cuento 100 años antes, León Trotsky, eso es un fallido que viene del corazón. Bueno, sí. Está grabado, León Tolstoy. Bueno, para mis amigos Trotsky, compañeros queridos, hoy le dedicamos a Mariano Ferreira, así que no está lejos la cosa. Pero lo cierto es que este cuento que yo les comentaba acá, que propongo que se lea, revisa que este hombre pobre, como símbolo de muchos campesinos de su época, desean la tierra, necesitan la tierra. Y bueno, empieza relatando cómo él va creciendo, comprando una tierra de una vecina, haciéndolo trabajar, arrendando, qué sé yo, va creciendo. Y lo que va a trabajar básicamente es la avaricia que tiene muchas veces el hombre que quiere liberarse. Así que no voy a cerrar el cuento de qué se trata, pero sí voy a decir que sería muy importante leerlo porque tiene mucha vigencia, mucha actualidad. Sí, pensaba, la pregunta en sí que da nombre a este cuento es como un disparador muy fuerte para pensar hoy, ¿no? Justamente, ¿cuánta tierra necesita una persona hoy? ¿Quién tiene la tierra? ¿Quién la habita? ¿No? Como digo, en contexto también donde vemos esto y que venimos tanto nombrando el avance inmobiliario, el avance de la frontera del agronegocio, el avance de la minería, el avance de las conectividades, ¿no? Como cuánta tierra necesitan. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Si al fin y al cabo, ¿no, Debo? Se va a quedar con 2 metros. Con suerte. Con suerte. Hoy quizá con polvo en el viento. Sí. Bueno, entonces, invitación ahí de Ricardo a leer a Tolstoy. Sí, y hacemos un parate ahí, un pequeño silencio, ya fue, y pasamos a la otra convocatoria, digamos, a la que tensiona con esta idea de la mezquindad y de la avaricia que está en la esencia humana y que hay que luchar contra ella, ¿no? Uh-huh. Por eso es que es tan complejo las luchas socialistas para implantar una igualdad entre los hombres y las mujeres, pero no hacia adentro, sino hacia afuera. Quiero explicar esto. ¿A qué se refiere? Me refiero a un punto que siempre aparece en esta mesa y que adoro aprender y dar mi opinión, que es las luchas feministas. Por eso la otra invitada de hoy y nuestra halagada convocada de hoy es Rosa Luxemburg. Bien. Rosa nació en 1871 en el seno de una familia judía. Pronto se hija de comerciantes y trabajadores de la madera, etcétera. Se trasladan a Varsovia, donde va a ser su lugar de residencia hasta los 15 años, porque va a tener que irse al exilio tan tempranamente, a los 15 años. Sí, diga. Bueno, acá vamos a charlar de Rosa, ¿no? Sí, Rosa, sí, por supuesto. Nombrar que también pasó mucho por cárceles, ¿no? Que era una gran dibujante, Rosa Luxemburgo, que desarrolló libros de botánica también en las cárceles, ¿no? Pensaba como en esas facetas de Rosa, sí, mientras hablaba. Uno podría decir, en cierto tono de broma irónica, que parecía que le gustaba ir a la cárcel porque aprovechó para escribir tanto cada vez que iba a la cárcel. Y sus encarcelamientos no eran nunca menor de 2 años, o 2 años y medio, bueno, y así. Pero es cierto que aprovechó, de hecho tenía como el ajuar, viste, tienen las mamás embarazadas cuando van a hacer sus hijos, o ella tenía su bolsito preparado con las pinturas, con lo que iba a pintar, y los papeles y los lápices. Es decir, sabía que cuando venían a buscarla iba a pasar una larga temporada en las cárceles. Pero bueno, estaba hablando del exilio también. Sí, quería hablar de este primer exilio donde aprovecha para estudiar y digamos que el feminismo en sí mismo, como una frase simplemente conocida dentro del mundo socialdemócrata, otra aclaración que tenemos que hacer, es sus actos, el hecho de estudiar ya es revolucionario. El hecho de estudiar en ese momento, en ese contexto, ciencias jurídicas y economía estudia, básicamente, ¿no? Es la pensadora, sin lugar a dudas, más importante del marxismo después de Marx. Me atrevo a decir esto, que me disculpen los compañeros que no están de acuerdo, pero Marx no pudo desarrollar determinadas cuestiones respecto de las contradicciones del capital, porque no pudo ver lo que pasaría, por ejemplo, con el militarismo. Y sí lo pudo ver Rosa, ¿no? De alguna manera contesta esa gran pregunta de la contradicción del capital y trabajo del tomo 3 de Marx, ¿no? Así que sería entrar en una cosa quizá demasiado compleja, pero lo cierto es que hay otras formas nuevas de acumulación del capital que Marx no pudo ver, insisto, y que tienen que ver con básicamente con las nuevas colonias que van a ser, ¿no? Que van a ser posibilidades de expansión del capitalismo. Entonces, lejos de verlo morirse, Rosa ve otra cosa, ¿no? Que es el momento justo de socialismo o muerte, socialismo o barbarie. ¿Te acordás que venimos discutiendo esto de civilización y barbarie? Bueno, ella nos trae otra dicotomía. Y acá no es una tensión ni una dialéctica, es una dicotomía. Es socialismo o barbarie. Entonces, bueno, el pensamiento de Rosa va a abarcar principalmente la transformación de la izquierda del Partido Socialdemócrata alemán, ¿sí? Principalmente porque de Suiza, donde estudia, va a Alemania, empieza a militar en el partido, de hecho es cofundadora, ¿sí? Sí, usted sabe que, bueno, ahí cuando lo escuchaba que empieza a militar en el partido, ella estuvo muy, la veo, ¿no? Yo la veo enojada y como discutiéndose y peleándose con todos los varones machirulos, claro, con los del partido con los cuales se enfrentaba, sí. Pero Rosa tenía una fuerza, ¿no? Y una fortaleza muy grande al ser discriminada incluso por la misma izquierda, ¿no? En sus planteos. No solamente había una cuestión ahí física en su corporalidad, que era coja, que era motivo de burlas de parte de muchos de sus compañeros, sí, sino que también era justamente esto, como discriminada y peleada por el partido, porque ella Veía más allá, crítica incluso con su propia organización. Sí, ¿no? Sí, de hecho los que la alcanzan a comprender se le acercan y la citan y nace, digamos, yo te diría en algún aspecto que la confirmación de que hay que hacer la revolución, uh-huh, ir ya a la revolución, viene en abril, marzo del 16. Es decir, ahí nomás de la Revolución Rusa. Y a esa reunión que son convocados todos los socialdemócratas que quieren romper con la socialdemocracia alemana y con la Segunda Internacional, ¿sí? Entre ellos las mujeres que luchan por el feminismo, porque podría comprenderse que la más fuerte, la más férrea, atacante del feminismo fue Rosa Luxemburgo. Uy, qué fuerte, ¿no? Sí, no me parece que usted está diciendo cosas que no las son, dos Ricardo. Me yo acá. Las dos me miraron. Acá me visto de Rosa Luxemburgo y le digo desde. Ninguna voz se levantó tan fuerte contra el feminismo como la de Rosa Luxemburgo. ¿Por qué de qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Me van a invitar la próxima? Por supuesto. Todas las voces, todas. No, el feminismo como se conocía hasta entonces era una lucha separada de la lucha de clases. A ver. El ala feminista del Partido Socialdemócrata impulsaba una lucha, digamos, casi cuasi burguesa, digamos. Liberémonos, seamos iguales a los hombres, vayamos por el voto, ¿sí? 1912, cuando nace la ley argentina, que se llama universal, paradójicamente, y no votaban las mujeres. En la Argentina, la ley Sáenz Peña nace en el 12 y es universal, entre sus frases. Y ¿por qué, Rosa? Redondeemos y lo dejamos picando para por cuando favor surja. Rosa Luxemburgo, lo voy a repetir para que todas esas voces que nos están escuchando, me imagino la me de Lu, encanta, por ejemplo. Me encanta generar polémica. Claro. Por favor, Ricardo, ¿usted qué quiere? ¿Tiene una bomba acá en un jueves? Bomba de batata. Fue quizá la más fuerte y férrea voz que se levantó contra el feminismo. Me gusta un poco la polémica, bueno, déjame decirte. Sí, porque lo digo y cierro. Pero tire claro, tire un argumento, el argumento clave, bueno, esto que el argumento clave es el siguiente. Las luchas de los sectores fragmentan la lucha de clase. Lo digo de nuevo, la lucha excluyente de la mujer por su lado, por su cuenta, ir contra el hombre, fragmenta este momento histórico de la lucha de clase contra el capitalismo. Eso es lo que dice Rosa, textualmente. Son feministas sus actos, su vida y hasta su muerte. Pero el feminismo, como se lo conocía en ese momento, no estaba abonando la liberación del hombre y la mujer contra el capitalismo. Ella no quiere ver fragmentos internos. Está doliendo, parece. Está doliendo, pero no importa. Dispare. Digo, lo voy a decir de nuevo. Si la mujer va por su cuenta en la lucha de sus derechos, fragmenta la lucha de este momento histórico, dice él. Bueno. Rosa Luxemburg. Bueno, acá yo creo que Ricardo ha hecho una apropiación de las palabras de Rosa, con las cuales tendremos muchísimo para discutir. Yo nomás le voy a decir que acuerdo con esta idea de Rosa como nada, como fuerte y como que su fantasma, muchos han dicho que recorre Latinoamérica también. Si Rosa está recorriendo con su fantasma acá los estudios del Grito, le diría primero que fue víctima de un femicidio ella misma, ¿no? Digamos, sí. Rosa fue víctima de un femicidio y que nosotros al principio decimos Rosa era feminista en un tiempo histórico donde el feminismo casi no se nombraba, ¿no? Donde a veces hablaba de esto, que usted nombre de un feminismo y donde en realidad es poder pensar de que estaba hablando quizás de esta lucha concreta, claro, pero que en realidad es mucho más amplia. Igual no nos vamos a meter tanto. Yo le voy a leer los mensajes que le han llegado. Porque la adoro a Rosa Luxemburgo, la adoro. Digo que su lucha, digamos, sí, de ir el socialismo así como ella lo concibe, ¿sí? Sí. A ese encuentro, cierro con esto, ese encuentro de abril del 16, al que asisten, por ejemplo, Martó, Lenin, Trotsky, ¿sí? En esa reunión se rompe con la Segunda Internacional, se rompe con el Partido Socialdemócrata alemán y se rompe contra el feminismo, porque fragmentan la lucha de clases. Bien, yo lo invito a leer también un texto que escribió Hernán Ubiña, que él viene trabajando en la imagen de Rosa, que se llama Rosa Luxemburgo, la reinvención de la política, una lectura desde América Latina. Digo como para tenerlo ahí, Rosa Luxemburgo y la reinvención de la política, una lectura desde América Latina, como para contribuir a la pesquisa de ahora. Y le leo los mensajes. Sí, yo acá tengo uno también. Ernesto... le mando un mensaje, Ernesto Arce, ¿no? Dice, abrazo al gran Ricardo, tenemos, déjeme ver, había un mensaje más, ¿no? Yo acá tengo uno de Pablo Sarmiento. ¿Qué dice Pablo que Sarmiento? Que dice, buen día, qué grande Mario y su columna, siempre un gusto escucharlo. Y pide una canción, El Argentinito de León Gieco, que sí. Pablo ya está en cola la canción, al igual que la canción que pidió el Gustavo hace un rato también. Ya qué está bien. Ahí. Nosotros trajimos una canción muy linda, le pido que a las compañeras que luchan en este momento por este feminismo actual tan importante, ¿no? Que no es el de 1912, es otro. Son muchos. Claro, está bueno entenderlos en su contexto. Exactamente, por eso. Cuando hablamos de estas. Son muchos feministas. La idea no es pelearse con nadie, sino pensar juntos. No vamos contra el varón. Yo te digo. Me gustó eso. Me han criado varones, así que no voy contra los varones. Hay miles de feminismos también.